Señores, señoras, este es nuestro gran momento. Un momento, como no apague la luz, yo no me quito el calzoncillo. De acuerdo, la apagaremos. Claro que si apaga la luz, no la voy a encontrar. Patético. shooting. I see the fake in you. You never say that you love me. You're not.

The way you

Take me away.